en Guatemala. Un 86% de los asesinatos contra defensores de derechos humanos son de mujeres, según la organización UDEFEGUA. Ellas son atacadas física, sexual y psicológicamente. Las defensoras ven la situación como una guerra por el territorio, donde las mujeres son las principales víctimas. Vamos con el reporte de Carolina Rivas desde la FEJER. Guatemala es un país altamente riesgoso para las mujeres. Las estadísticas hablan de que cada día son asesinadas 2. 19 son agredidas sexualmente y otras 18 violentadas físicamente. Los riesgos aumentan si la mujer es además defensora de derechos humanos. Según UDEFEGUA, el 86% de los asesinatos contra defensores son en contra de mujeres. De 328 ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, 141 han sido, digamos, hacia mujeres. O sea, prácticamente lo que hemos estado viendo en los últimos años es que se va equiparando el nivel de agresiones. Ahora, en el caso de las mujeres, la intensidad y la gravedad de los ataques ha ido en aumento. O sea, hoy se está hablando de 52 asesinatos a defensoras de derechos humanos, de los cuales 45 corresponden a mujeres. 2017 ha sido particularmente violento para las mujeres defensoras de derechos humanos. Contrario a los hombres, las defensoras son atacadas física, sexual y psicológicamente. Tienen un carácter de violencia contra la mujer, tiene un carácter sexual esa violencia contra las mujeres, tiene un mensaje de odio, tiene un mensaje, un proceso de difamación, es decir, de todos los ataques de difamación que se han reportado, la gran mayoría corresponde a mujeres, ¿ya? Porque es una forma de que las mujeres pierdan la credibilidad, pierdan, digamos, la legitimidad, digamos, de la defensa de derechos. Lesbia Artola, defensora de la tierra y el territorio del Comité Campesino del Altiplano CCDA, define la situación como una guerra por el territorio. Son ellas quienes se quedan en la comunidad a defenderla y al momento de ataques son las más vulnerables. Es lamentable todo lo que se vive porque esta agresión ha llegado al punto de ser físicamente, verbalmente, psicológicamente. Porque nosotras estamos ahí presentes siempre en la comunidad. Entonces, al momento de venir un desalojo de sorpresa, son las mujeres las principales víctimas. Entonces tenemos que velar por nuestra vida y por la vida de nuestros hijos. Entonces es lamentable, incluso al punto donde llegan estas autoridades es en que estos desalojos no son pacíficos. Llegan y le prenden fuego a las viviendas, destruyen totalmente el cultivo donde nosotras como mujeres dependemos solo de eso. En las comunidades indígenas campesinas todavía se vive una guerra por la defensa del territorio. Llegan a perseguirnos de noche y son los mismos comunitarios, denuncia María Cook Choc, defensora de la tierra y el territorio del Estorizabal, quien a pesar de los riesgos reafirma no dejar a la lucha. Te persiguen, te andan vulnerando, te andan hostigando, incluso hay gentes que son pagadas por tal de perseguirnos, familiares, amigos cercanos que son pagados por estos corruptos, ¿verdad? Incluso hay veces que llegan como que a perseguirnos de noche, a velar nuestros sueños, gentes que son pagadas, pero que lamentablemente son comunitarios también. Realmente vemos que nuestra región está siendo apropiada por culpa de transnacionales y te das cuenta que te estás quedando sin tierras. Y la tierra para nosotras las mujeres es muy importante en nuestras vidas porque somos las que velamos por nuestros hijos, las que velamos por nuestro hogar y somos las que trabajamos la tierra para ver qué podemos cosechar de ella para poder consumir, para poder alimentarnos. También como vas entendiendo que estás siendo violentada de tus derechos, te da rabia, te da coraje, entonces es en ese momento en que tú quieres alzar tu voz y entonces empiezas a trabajar y a defender. Este 25 de noviembre, las mujeres defensoras de derechos humanos alzan su voz para pedir un alto a la violencia, para que su lucha sea reconocida y su territorio sea respetado. Para Voces Nuestras, desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.